Carcoma, estás escuchando El As en la Manga. Yo soy Fernando Piedrafita. Buenas tardes y bienvenidos a un episodio más de El As en la Manga. En este caso, el primero del año 2024. Siguen pasando los años, siguen cayendo los números y siguen sumando todos ellos. Hemos empezado con una banda que nos gusta muchísimo, Daddy Long Legs, los neoyorquinos Daddy Long Legs, con su cuarto álbum, este Sermones Callejeros, Street Sermons, producido en los estudios Old Soul de Catskill, que es una ciudad que está en el estado de Nueva York, un poquito más al norte de Manhattan, y que suena así de bien. El trío, reconvertido a cuarteto, el trío de Brian Heard, en la voz, la armónica, en la guitarra, en el piano, el banjo y sabe Dios cuántas cosas más. Josh Stiles en la batería, en la percusión y en los coros. Hay que destacar que no lleva un Charles, sino que él toca la batería parcialmente con una maraca. Y en la guitarra y en los coros está el coleccionista de guitarras antiguas, Murat Akturk. Este trío es neoyorquino. Terminó hace relativamente poco su gira por el sur de Francia, y sabemos que también dentro de sus próximas giras en Europa estarán en el memorial de Dr. Feelgood, haciendo un homenaje al eterno Lee Brillo. Y con este Harmonica Razor, con esa navaja, ¿no?, de armónica tan cortante como es el filo de la que tiene, por cierto, sponsorizada por quizá una de las marcas, si no la más importante, por Hohner, ¿no?, de armónicas, hace bien poco Brian Heard, pues esa armónica cortante es la que nos abre hoy el primer directo de 2024 de El As en la Manga. Allá por el año 95, y nos estamos remontando ya bastante, dentro de poco hará 30 años de esto, estábamos en Austin, entrando en lo que, aparte de ser la autodenominada capital musical del mundo, pues entrábamos en un sitio que quizá para nosotros, desde luego, el más importante dentro del mundo del rhythm and blues y del blues, ¿no? Antones, estoy hablando de el restaurante y también, sitio de música en vivo, Antones. Estaba por aquel entonces en la calle Guadalupe, si no me falla la memoria. Pues allí entró un tipo, esto ya lo he contado alguna vez porque me repito a veces un poco, entró un tipo alto, así como con pinta como más de modelo, y no sabíamos quién era, y la verdad es que aquello pues no parecía que fuera especialmente indicado para ser un apóstol del rhythm and blues, ¿no? Ese era Guy Forsythe. En la primera canción que Guy Forsythe interpretó, nos dejó absolutamente devastados, ¿no? Aquel Don't Turn Me In ha sido absolutamente mítico y se ha quedado grabado a fuego en la memoria. También escuchamos en aquel concierto y hemos escuchado también en alguna vez más el Five Long Years, interpretado también en la versión de Guy Forsythe, pero no está grabada, no existe ninguna grabación de ese Five Long Years. Si hay alguien de la audiencia que lo tenga, el Five Long Years interpretado por Guy Forsythe, por favor que nos lo haga llegar porque desde luego sonará en antena. La noticia de Guy Forsythe es que acaba de publicar, bueno, ayer de hecho, puso en vivo el vídeo del primer single de su último EP que fue publicado a finales de 2023. El vídeo corresponde a una canción que se llama Rider y suena de esta manera. And whispers in my ear, a thousand accusations no one wants to hear, a laundry list of reasons to be dissatisfied. You know you've got a rider when you carry this inside. I was hanging in the graveyard with a telephone, picking out a requiem for those beneath the stone. I was a fool, unguarded, opened up to the unknown. I failed to heed the warnings, and I took a rider home. Wash yourself in cold salt water, burn those candles down, shed that skin he's hiding in, shed that skin. Put that rider down. I can see you've got a rider you picked up along the way. Don't know where he's going, don't know how long he'll stay. He's got his own agenda, he's got somewhere to be. Got yourself a rider, now you won't take me. You were dancing in the graveyard, tapping on the stones, in a widow's wedding dress that you bought with stolen bones. You spun away the moment that you thought you were alone, but you forgot the blind spot. You took a rider home. Wash yourself in cold salt water, burn those candles down, shed that skin he's hiding in, shed that skin. Scrape it clean, cause that rider's gonna ride you round and round, round and round and round and round. That rider round and round till you put that rider down. That rider's gonna ride you round and round, round and round and round and round. That rider's gonna ride you round and round, round and round and round and round. That rider's gonna ride you round and round, round and round and round and round. That rider's gonna ride you round and round till you put that rider down, till you put that rider. Cuando uno va preguntando por ahí, oye, ¿tú qué opinas de Guy Forsythe? Pues es un tipo, curiosamente y sorprendentemente resulta algo controvertido, porque no deja indiferente a nadie. Es un tipo que al que se le puede haber acusado, y quizás no sin razón, de ser un poco Jim Carrey, en el sentido de que quizás sea algo sobreactuado, ¿no? Pero claro, donde está el pecado también está la penitencia, ¿no? Y esa sobreactuación a veces es la que también hace que te llegue un poco más que lo que otros intentan interpretar a través de su instrumento. Y sí, desde el primer álbum, el segundo en realidad, ¿no? El primero fue un álbum en directo grabado en Holanda, que recordar que el escenario de Rhythm and Blues, tanto de los Países Bajos como de los nórdicos, es bastante extenso, y que el trasvase de músicos desde norteamericanos hasta ambas zonas europeas es bastante frecuente. También es verdad que tienen muy fácil el tema del idioma, puesto que allí prácticamente todo el mundo lo habla como si fuera un nativo, y eso hace que sea mucho más fácil para ellos la transición. Aparte de todo eso, también es verdad que hay un montón de sitios en donde se puede interpretar de música en vivo, sitios de tamaño pequeño y medio, que también son bastante adecuados para este tipo de intérpretes. Guy Forsyth, en su primer álbum, está grabado en un pequeño bar en Ámsterdam, y realmente llega un poco la sobreactuación, ¿no? Pero bueno, estamos divagando. Dentro de este mismo EP, que se llama Rider, como el tema que acabamos de escuchar, aparece un tema, porque hay que decir que Guy Forsyth también navega entre el rhythm and blues, entre la americana más ecléctica, y también incluso a veces entre el pop e incluso las bandas de swing, bueno, sí, de electro swing podría decirse, porque la gran banda con la que comenzó este denveriano Guy Forsyth, también después trasladado a Kansas City y desde el año 90 a Austin, en Texas, la banda en la que comenzó eran los Asylum Street Spankers, una banda de, pues bueno, de, se podría decir que de electro swing, hasta cierto punto, ¿no? O por lo menos de swing más o menos moderno. Pues era una banda, o sigue siendo realmente, que canta un poquito de acciones, en canciones protesta también, ¿no? A través de una melodía muy trabajada, a través de unos coros bastante elaborados, bueno, pues esta banda numerosa, digamos que denuncia determinadas situaciones sociales, ¿no? Pero en este caso nos estamos refiriendo a la carrera en solitario de Guy Forsyth, a veces como Guy Forsyth, otras veces como Guy Forsyth Band. Esta es la carrera, como decimos, solamente de Guy Forsyth. Y en ese EP, como último tema de los cuatro que aparecen, es este Rolling Blackout Blues. Pipes all freeze and you won't leave, but ice shuts down the road. We got rolling blackouts like in Texas on account of all this cold. There ain't no salt, ain't no plow, barely more than corn insulating the house. Now those folks in the high rise still got the bright lights, but those on the edges are just struggling and dying. Now right here in Texas, where all of the best is in that year of 21, hard times behind us, but they don't mind us, 'cause the worst was yet to come. 6 days in, down to 6 degrees, cold in the bedroom, cold between the sheets. Now that glass by my head froze, when the cold wind blows, I can hear my name, I hear it calling me. his end in that bleak February. His name was Gene Taylor, piano player, one better I've yet to see. I would sit by the keys while he tried to school me by slurs and slides and hard times on the road with JT. But that light has gone out, and no matter how I shout, Texas has only blue silence for me. When the pipes all freeze and you wanna leave, but ash us down the road, we got rolling blackouts like in Texas on account of all this cold. ¿No sabe usted leer? Sé leer, pero no tan de cerca. No sé qué me pasa, que se me desenfoca. Si tuviera los brazos más largos, lo leería. ¿No tiene por casualidad un chimpancé en el bolsillo? No tenemos un chimpancé en el bolsillo. No podemos facilitar a Harpo Marx ese chimpancé. Pero bueno, lo que sí podemos facilitar es el recién estrenado single de lo que va a ser el próximo álbum de El Torito de Austin. Estamos hablando de Greg Isor, nuestro amigo Greg Isor. Acaba de publicar este Go Ahead On como adelanto de su siguiente álbum, y desde luego esperamos tenerle muy muy prontito en el programa. Ojalá podamos tenerle también acompañado de nuestro otro gran amigo Emilio Arzuaga. Este es Greg Isor, este es, bueno, venga, sigue, Go Ahead On. You think you can live without a love, are you right? Seems like the thing that you wanna do is hang around every night, and there's no reason that you should change. Go ahead on, go ahead on, go ahead on. And if you ever want yourself a companion, you won't have to wait very long. There's a whole lot of guys just standing in line to give you what they think you want. And there's no reason that you should change. Go ahead on, go ahead on, go ahead on. It ain't nothing wrong with having fun. Go ahead on. Wanna grow old with you, but it seems like growing old, well, it's the last thing that you wanna do. There's no reason for you to change. Go ahead on, go ahead on, go ahead on. It ain't nothing wrong with having fun. Pues sí, así es como suena nuestro queridísimo Greg Isor, con el cual coincidimos allá por el 2016 o 2017, no recuerdo bien, en La Coquette, donde él había presentado uno de los temas que había compuesto para nuestro admiradísimo Gary Primitz, y eso hizo que algo hiciera clic dentro de nosotros y que dijéramos, hay que conocer a este tipo, ¿no? Canta, toca la guitarra, toca la armónica, lo que hace lo hace de una manera absolutamente magistral y por siempre además te tendremos aquí bien presente en el programa. Greg Isor, Go Ahead On. El tema central del programa de hoy tiene que ver con Australia y tiene que ver con un grupo que es muy cercano a nosotros por muchísimos motivos y que cuando uno dice a mí este grupo me gusta y lo dice por ahí le ponen un poco cara rara. Estamos hablando de Men at Work. Es un grupo que a pesar de haber tenido esos grandísimos éxitos con un impacto mundial, a pesar de haber interpretado para 300.000 personas delante de un escenario y a los pocos años su líder Colin Hay interpretar, y digo literalmente, para cero personas en un bar pequeño perdido en el centro de Estados Unidos, cero personas, nadie se presentó a aquel concierto. La historia de Men at Work es verdaderamente asombrosa, ¿no? Y es que, claro, el cómico, vamos a poner un poquito de música de fondo para alimentar esto que vamos a contar, ¿no? Y es que el comediante, actor y famoso presentador televisivo Arsenio Hall decía hace unos años que en uno de los programas especiales que la cadena ABC le dedicaba a uno de los grandes éxitos de la música, desde que la señal de la MTV puso a la canción Down Under en su pantalla, que por cierto coincide además con el momento en el que Men at Work, después de haber sido rechazados dos veces para publicar su primer álbum, aquel famoso Business as Usual, después de haber sido rechazados dos veces, fue finalmente aprobado para ser publicado en el mercado norteamericano, en el estadounidense más concretamente, pues coincidió con el lo que habían grabado como el vídeo de este tema, ¿no? Del Down Under. Nuestro reloj no nos entiende. Y bueno, para ese show, ¿no? Para el show que el de homenaje a este Down Under, ¿no? Proponía al público un menú con un Vegemite sandwich. Para el que no lo haya probado, y nosotros sí lo hemos probado. Es algo así como si uno se come un bocata de Bovril, porque el aspecto es bueno, parece como nocilla o Nutella, y huele así un poco como diría yo, como salado. Y cuando uno lo prueba, es de estos sabores que dices, bueno, pues debe ser como un sabor adquirido, ¿no? Como la root beer en Estados Unidos, o como, yo qué sé, o como la langosta española cocida en Galicia, ¿no? Que no es para todo el mundo, pero que está muy buena. Bueno, pues ese Vegemite sandwich también aparecía, porque se decía en el Down Under, cómo se ponía en el mapa a Australia, ¿no? Y es que el hombre que hizo el hit australiano mucho antes de la llegada del cocodrilo Dandy, Es Colin Hay. Y Arsenio tenía razón. Down Under es el mayor hit, ¿no? Y eso es indiscutible, de la música pop que ha dado a Australia. Uno puede decir que AC/DC o In Excess o Kylie Minogue, bueno, por cierto, AC/DC, si uno va a Australia, no los llaman AC/DC. Los llaman Akadaka. Esto es bastante chocante, ¿no? Pues muy a pesar de los fans de estos artistas, ¿no? El grupo de estos muchachos transformó el himno de la música pop de su país. Estos tíos, hay que decir que tocaban en un bareto súper pequeño, tan pequeño que Greg Hamm, el saxofonista, tenía a un tío a escasos centímetros, por ejemplo, de su saxofón cuando estaba interpretando en el escenario, ¿no? Así de pequeño era el Crocketeers Arms. Pues estos tíos pasan de un escenario de apenas, ¿qué?, 50, 60, 100 personas a aterrizar en helicóptero en un escenario en Estados Unidos para actuar ante 300.000 personas, ¿no? Claro, además luego, y esto es algo bastante curioso, y es también lo que vamos a contar, ¿no? Después de este... ellos tendrían una disputa de derechos de autor bastante, bastante amarga, ¿no? Porque el Down Under fue... Lo vamos a contar ahora mejor. Fue interpretado por... Bueno, fue el saxofón. Fue compuesto... La canción está compuesta por Colin Hay, el cantante y también guitarrista. Por Ron Strickert, el guitarrista, que era un guitarrista maravilloso, capaz de mezclar estilos muy, muy diferentes dentro de canciones pop. Estilos muy... Podía interpretar algo, por ejemplo, swing dentro de una canción pop. Un tipo magistral. Y por Greg Hamm, el saxofonista y también bueno, intérprete del resto de los vientos que tenía Men at Work. Pues la canción Cucaburra, vamos a buscarlo por aquí porque quiero darle el dato exacto, ¿no? Cucaburra es una canción que está compuesta en los años 30 y que, bueno, es una canción infantil. De hecho, he podido averiguar un poco más cómo es esta canción para que podamos hacer esta comparación, ¿no? La canción está compuesta en los años 30, pero no fue licenciada por los herederos de la autora. Ahora lo encontraré. Y ellos demandaron a Men at Work porque pensaron que era un plagio. Esto se produce a principios de los años 2000. Y ahí hay todo un devaneo de abogados, fundamentalmente, en donde nadie es capaz de demostrar ante el juez que no existe este plagio. De hecho, vamos a escuchar ambas versiones. Primero vamos a escuchar el Down Under original y después vamos a escuchar algo de este Cucaburra. Vamos a terminar con este Overkill un segundito y vamos a poner la demostración de los dos para que vosotros como oyentes podáis escuchar cuál es la diferencia entre ambas versiones, ¿no? Vamos a ver. Así es como suena el original. Traveling in a fighter combi on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in. Hay que escuchar el... La flauta. Y así es como suena el Cucaburra. Cucaburra sits in the old gum tree. Merry, merry king of the bush is he. Laugh, Cucaburra, laugh. Cucaburra gay, your life must be. Es muy difícil encontrar ese plagio. Yo, por más veces que lo he escuchado, no he sido capaz de encontrarlo. Los músicos que opinan sobre esto dicen que puede haber como 12 notas que más o menos pueden coincidir, pero en donde Cucaburra lo inicia como una pregunta, en realidad en Down Under lo inicia como una respuesta. Hay que hilar muy fino. Y esto fue un verdadero drama para el grupo. Tanto es así que los como decimos todos los dimes y diretes, todo lo que pasó entre los abogados, entre el grupo y los demandantes que venían de Cucaburra, supuso, se puede decir, ¿no?, que la muerte del padre de Colin Hay por el estrés producido por todos estos juicios vino causada por todo esto, como digo, por los juicios. Y no solo eso, sino que además 2 años después, Greg Hamm, el saxofonista, deprimido por pensar que al haber perdido la batalla por los derechos, ellos querían un 60% de las ventas de Down Under, que no olvidemos que el álbum vendió 15 millones de copias, pues al final se quedaron con un 5%. No es ninguna mala tajada teniendo en cuenta lo que acabamos de escuchar. Pues Greg Hamm entró con esa sensibilidad que le caracterizaba, entró en una depresión sin control, que acabó finalmente con su vida porque él mismo la terminó. Cuando fuimos a ver a Men at Work en Berlín en el año 2019, Colin Hay en el tema The Longest Night, que ya hemos puesto alguna vez en el programa, recordó con muchísimo cariño al que llamaba su hermano, porque fue muy pronto el que, junto con Ron Stryker y con el mismo, con Colin Hay, quien inició la andadura del grupo. En este mismo sentido, también hemos recuperado un tema que nos gusta muchísimo y que es muy difícil de encontrar porque no existe ninguna grabación en grandes plataformas, pero que sí hemos podido recuperar desde otros sitios que no vamos a mencionar. El tema está hecho en vivo y se llama Coldfinger. Es del año 83 y está hecho en Maryland, en el Post Pavilion de Columbia. En vivo, como digo, en Meriwether Post Pavilion de Columbia, año 83, esto es Coldfinger. nobody does. With cold finger girls to make love the night strikes any heights. Esto era Cold Finger en la versión en vivo que nunca llegó al estudio para ser reproducida en ninguno de los tres grandes álbumes de Men at Work, pero que por ser un tema además bastante hipnótico, que es una cuestión recurrente en el As en la Manga, además es algo que nos gusta especialmente. Los datos de lo que estábamos contando antes es que Cucaburra fue escrita por una maestra de escuela, por Marion Sinclair, en 1932, pero fue registrada en 1975 porque hasta ese momento pues la mujer no había tenido ningún interés en los derechos de la propiedad intelectual de esa pieza, ¿no? Empezó a hacerse bastante popular entre los niños por ser precisamente maestra de escuela, el boca a oreja hizo el resto. Ella murió en el 1988. Y claro, si estamos pensando que Down Under es un éxito del año 80, en realidad ya lo tendría que haber escuchado, ¿no? Y siendo además un tema, como decimos, un himno de la música australiana. Sonaba en todas partes. Uno se iba a cualquier sitio, a un cambiador, se iba por la calle, ponía la radio, ahí salía Down Under. Después de su muerte, los derechos de la canción fueron comprados y los nuevos dueños fueron quienes iniciaron la demanda al creer que sí que existía una representación de plagio. Claro, más allá de las resoluciones judiciales que fueron desfavorables, como hemos dicho antes, a Colin Hay, a Ron Stryker y a Greg Hamm, la realidad está en el pentagrama, ¿no? Esto es así. Y indica que hay un muy leve parecido, en apenas unas pocas notas, durante un compás y medio. Un compás y medio. Eso, a ver, hay que hilar muy fino para pensar que eso realmente representa plagio, ¿no? De hecho, hay análisis más exhaustivos que podéis encontrar en redes sociales, yo me he visto un montón, y que aportan más otros detalles, ¿no? Con lo que hemos dicho antes, la melodía en disputa de Cucaburra funciona como una pregunta y la de Down Under es claramente una respuesta. Y eso es la proyección de un motivo que se repite durante casi toda la canción por debajo de la armonía e incluso por debajo también de la voz de Colin Hay. Y así es como terminó esa triste historia. Recomendamos el documental Waiting for My Real Life. Está colgado en YouTube y se puede, es gratuito, está al alcance de todo el mundo. Es un documental muy interesante para toda aquella gente que guste de la trayectoria de Men at Work y que quiera indagar también un poquito más. El camaleónico Colin Hay es capaz de hacer diferentes versiones, de ponerse diferentes vestidos, de vestir diferentes caretas para interpretar los diferentes temas también de Men at Work. Esto que va a sonar es una reversión de una reversión de una reversión electrónica. Eso no lo habíamos visto antes, del Down Under. Así es como suena a través de Lud y también con la voz de Colin Hay. Traveling in a freighter combi on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. She said, do you come from a land down under where women glow? Can't you hear, can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. was 6'4" and full of muscle. I said, "Do you speak of my language?" He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. He said, "I come from a land down under. Pues así es como suena el Down Under, interpretado por Lud, pero también ayudado por Colin Hay. En el año 2001, y ya a fuerza de no caer en la pesadez, como queremos no caer, el escocés, porque recordemos que Colin Hay, pese a que el resto de los componentes de Men at Work eran australianos, Colin Hay era un emigrante, uno de tantos emigrantes. El caso de AC/DC es muy parecido, de hecho, también. Era uno de tantos emigrantes escoceses que decidieron cambiar el blanco y negro de las costas británicas por el color y el cálido escenario de las playas australianas. Pues en 2001, en 2001, Colin Hay saca un álbum, edita el álbum que se llama Man at Work, no Men at Work, sino Man at Work, en donde interpreta fundamentalmente, entre otras cosas, hasta aparte de temas propios, la mayoría de los temas que fueron más famosos por parte de Men at Work, de la banda australiana. Este tema, el que él decide, porque además él ha tenido una carrera en solitario bastante orientada al acústico, decide hacer una versión muy, muy bonita, muy tranquila y también muy resonante en nuestros oídos del Overkill. Este es Colin Hay en solitario con el Overkill. I can get to sleep. Think about the implications of diving in too deep, and possibly the complications, especially at night. I worry over situations. I know we'll be alright. Perhaps it's just imagination. Day after day it reappears. Night after night, my heartbeat shows the fear. Ghosts appear and fade away. Alone between the sheets only brings exasperation. It's time to walk the streets. Smell the desperation. At least there's pretty lights, though there's little variation. It nullifies the night from overkill. Day after day it reappears. Night after night my heartbeat shows the fear. Appear and fade away. Come back another day. Thank you. about the implications of diving in too deep, and possibly the complications, especially at night. I worry over situations that I know will be alright. It's just overkill. Day after day it reappears. Night after night my heartbeat shows a fear. Waiting for My Real Life es el documental al que hacemos referencia. En este documental salen actores conocidísimos australianos, salen músicos, sale por ejemplo Serj Tankian de System of a Down, o sale el guitarrista también de Matchbox 20. Este último además dice, por ejemplo, que él era pequeño para cuando el Business as Usual salió, pero que cuando salió el segundo álbum, Cargo, apenas un año y medio después, y donde todavía estaba el elenco central de la banda, le pasó por encima, ¿no? Y que este tema, el Overkill, en aquella versión original de Men at Work, le encantó porque es un tema brillante. Muy, muy, muy recomendable para todos aquellos amantes de la música, que vamos a decir desde aquí. Y cambiamos absolutamente de tercio. Nos vamos a la Avenida del Sur, Southern Avenue. Estos tennesianos de Memphis, pues se forman en 2015, Southern Avenue, y la emisora hermana Rock 103 les describe como la banda de la que más se habla en Memphis, que no es poco decir, porque la escena musical de Memphis, y eso lo hemos podido presenciar de primera mano, es absolutamente impresionante por calidad y por cantidad. Estos son Southern Avenue con su tema No te rindas, Don't Give Up. When it hurts real bad, don't give up. When it hurts real bad, don't give up. When it hurts real bad, don't give up. When it hurts real bad, don't give up. Yeah, I said don't give up. Don't give up. No, don't give up. Don't give up. Don't give up. Don't give up. When you feel there's no hope, don't give up. When you feel there's no hope, don't give up. When you feel there's no hope, don't give up. When you feel there's no hope, don't give up. I said don't give up. Don't give up. desde Memphis tenemos que dar el salto del charco, porque nos vamos refiriendo de manera recurrente a la escena del rhythm and blues y del blues alemán. Ya tuvimos en el programa directamente, y en una entrevista además muy interesante, a Henrik Freischlader, al gran guitarrista alemán, y hemos recuperado también, como sonó en el último programa de 2023, qué lejos parece que queda eso, ¿no? Pues en el último programa de 2023 sonaron los Backyard Casanovas. Esta banda, con Tommy J. Krull en la guitarra y la voz, con Sidney Ramone en la guitarra, Lucky Luciano, en el contrabajo, y René Lieutenant en la batería, no son ningunos desconocidos dentro del panorama alemán. Ya mencionamos en su momento que cuando Eric Clapton fue de gira por Alemania, decidió que esta fuera la banda que le llevara de apoyo, en lugar de traerse a sus propios músicos. Y eso no es poco decir, viniendo de un músico como Eric Clapton. The Backyard Casanovas son la banda a la que nos estamos refiriendo, y este es ese rascado que tienen, ¿no? Ese scratching de The Backyard Casanovas. Es la hora más rápida de la semana, la hora de El As en la Manga en Radio Carcoma. Ya sabéis que todos los viernes de 8 a 9 de la tarde puede escucharse en directo, todos los sábados de 11 a 12 del mediodía puede escucharse en multidifusión aquí en Radio Carcoma, y también puede escucharse en las plataformas iVoox y Spotify, y también en elasenlamangaradio.blogspot.com, donde están colgados también los casi 150 programas que llevamos hasta la actualidad. Sin más, nos tenemos que despedir de la semana que viene, hasta la semana que viene, con el también australiano, y el programa ha ido de Down Under un poco, de aquellas tierras, ¿no? De las antípodas. Con el australiano Lloyd Spiegel. A 10 millas de tu puerta es lo que nos dice él en su tema 10 Miles From Your Door. Y con ese tema tenemos que decir hasta luego, hasta próximamente, hasta la semana que viene, deseándoos que paséis un fantástico fin de semana. Que este fin de semana, por favor, abrigaos, que va a refrescar un poquito y no vale la pena. Y además las urgencias están un poco saturadas de gripe A y de COVID. Manteneos a salvo, pasáoslo bien y recordad que siempre es mejor ser un poquito más malo que un poquito bueno. Esto ha sido El As en la Manga en Radio Carcoma. Mi nombre es Fernando Piedrafita. Hasta la próxima semana. Living a life like mine, I've either got time and no money, or money and no time. I'm driving through the nighttime, baby, just some shadows on the road. And 10 miles from your door,